estábamos en alta fiesta, vamos a ser. Ya se viene el fin del mundo, vamos todos a coger. Alta fiesta, vamos a ser. Alta fiesta, vamos a ser. Mete rama, mete escabio, todo en bolas y a coger. Alta fiesta, vamos a ser. Que se viene el fin del mundo. ¡Wey! ¡Ey, ey! Mándale cumbia. Alta fiesta vamos a hacer.